habitación. Es el amor el protagonista. Tú compárame, ahí vas a entender que no es igual un temporal que una simple brisa. No, tú compara y verás quién está arriba en tu lista. Pero nunca te faltó ternura ni afecto. Podrás buscar pasión en tus noches de fiesta, pero sabrás que te amé mucho más de la cuenta. Es el amor el protagonista. Tú compárame, ahí vas a entender que no es igual un temporal que una simple brisa. No, tú compara y verás quién está arriba en tu lista. Arriba.